De este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este lunes en Voz Universitaria, alumnas de la maestría en Neuroetología de la Universidad Veracruzana participarán en la reunión regional del grupo de especialistas de cocodrilos. Cuatro integrantes del equipo subcampeón de halcones de la Universidad Veracruzana fueron convocados para participar en la selección de la Conferencia 2 con miras al Mundial de la Especialidad de Fútbol Americano. En la entrevista, tendremos la visita del director de la editorial UB. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Esta tarde, lunes 24 de junio del 2019, estamos listos, listas con la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Soledad Macías, que se encuentra en los controles esta tarde, acompañándonos también de Eduardo Rodríguez Jarbio, que está en la asistencia de producción. Yo soy Brenda Coronado y por esta ocasión me da mucha alegría compartir el micrófono con Brisa Gómez. Bienvenida, Brisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde para ti, Brenda, para el auditorio. Hoy en sustitución solo temporal de Antulio, que pues por cuestiones personales no pudo venir, pero que le mandamos un saludo y que esperamos tenerlo aquí listo, como siempre, para transmitir el noticiario todos los días a las 2 de la tarde. Y bueno, pues hoy tenemos un programa lleno de información, tenemos un par de entrevistas que queremos compartir con ustedes y sobre todo, bueno, pues comentarles temas que involucran a la Universidad Veracruzana. Efectivamente, estamos llenos de información ya a las últimas semanas para cerrar el ciclo escolar. Entonces, bueno, pues por supuesto los resultados de todos los trabajos que han hecho durante el semestre están dando frutos. Queremos agradecer también a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a ellas y a ellos su trabajo diario nos permite tener la información que aquí les compartimos, bueno, lista para todos ustedes. Si ustedes quieren conocer más de la información que aquí les compartimos y quieren indagar sobre el resto de las notas y todo lo que está sucediendo en nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través de la página www.uv.mx/prensa. También, Brisa, mandamos saludos al equipo de marketing. Por supuesto, gracias a las compañeras de marketing que siempre están al pendiente, pues, de lo que se va a hablar en Voz Universitaria, de las entrevistas que vamos a tener, y ellas muy amablemente siempre nos ayudan a compartirlos con la audiencia a través de las redes sociales y sobre todo, bueno, pues nos ayudan a tener una interacción muy particular, sobre todo, bueno, pues con los jóvenes que están en las redes sociales. Efectivamente, les recordamos que estamos en Facebook y en Twitter como Radio UV. Nos pueden visitar nuestra página y, por supuesto, van a encontrar, además de la información de los programas que se transmiten, de la programación diaria, también van a encontrar material exclusivo que generamos en Radio UV para redes sociales. Sobre todo estoy hablando del proyecto Compacto, que bueno, acabamos de lanzar un nuevo video el jueves pasado. Así es que, bueno, si ustedes quieren conocer el talento que estamos pues presentándoles a través de este proyecto Compacto, lo pueden hacer en nuestro Facebook como Radio UV. Y tenemos otros métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico que se los compartimos para que, bueno, soliciten un espacio a toda la comunidad universitaria. Puede solicitar un espacio en este informativo para compartir las actividades que están desarrollando en este cierre de ciclo. También están sucediendo las presentaciones de tesis, los exámenes de titulación, las facultades de música. tienen conciertos de titulación. Entonces, vengan, inviten a la comunidad. Es muy importante conocer la información, el conocimiento que se está generando desde nuestra casa de estudios, porque sin duda es este el conocimiento que va a transformar a la sociedad. Así es, y bueno, pues el correo es vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, pues si por alguna razón no pueden mandar el correo, temen que por el correo no llegue, visítenos en Clavijero. Están las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Hoy justo por la mañana vino un estudiante de la Facultad de Medicina a preguntarnos qué se necesitaba hacer. Bueno, pues cuando llegan en la recepción les entregan un formatito bien sencillo donde ponen el tipo de evento, las fechas, quién puede ser la persona con la que se mantenga el contacto. Y bueno, pues obviamente les hacemos un espacio en la agenda de Voz Universitaria. Por supuesto, porque este informativo es precisamente para dar a conocer todas las actividades de la Universidad Veracruzana. También tenemos otros métodos de contacto. A las personas que deseen llamarnos por teléfono, ahorita en vivo podemos recibir sus mensajes a través de nuestras compañeras en recepción. Los teléfonos tradicionales son el 817-5115 y el 817-5117. Pero si ustedes prefieren mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, SMS, lo pueden hacer al número 2281-040477. Les recordamos que este número no recibe llamadas, solamente mensajes de texto y de WhatsApp. Se los repito, 2281-040477. Mándennos sus comentarios, sus saludos, bueno, cualquier opinión siempre son bien recibidas. Así es. Y bueno, Brenda, ¿qué te parece si vamos a lo que ocurrió un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, bueno, pues en esta sección les comento que justamente hoy se conmemora el Día Internacional del Rescatista y quisiéramos mandarle un saludo y un reconocimiento a todas aquellas personas que como técnicos de urgencias médicas, como bomberos, como incluso esta organización de los topos siempre han estado al servicio de la población en situaciones de desastre y de emergencia. Y bueno, pues justamente hoy se conmemora el Día Internacional del Rescatista. Un día como hoy, pero de 1947, nace el actor y director estadounidense Peter Weller, conocido por su papel como Robocop. Actúa en más de 50 películas como El Caballero de la Noche Regresa, Star Trek Into Darkness, The Adventures of Buckaroo Banzai, Across the Eight, en varias series de televisión, y desarrolla una carrera teatral importante. También es trompetista de jazz y tiene un doctorado en Historia del Renacimiento. Además, en 1983 regresa a la Tierra la astronauta Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio. Y ella, bueno, pues es la segunda en hacer este viaje después de la rusa Valentina Tereshkova. En 1963 se lleva a cabo en los estudios de la BBC de Londres la primera demostración de un grabador de video doméstico ideado para registrar desde casa los programas que se emitían por televisión. El dispositivo fue desarrollado por Norman Rutherford y Michael Turner de la compañía de válvulas Nottingham Electronic y permitía grabar imágenes en blanco y negro a baja resolución, aunque bueno, pues este aparato nunca se puso a la venta. En 1991 murió el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, artista de la abstracción y del color, uno de los máximos representantes del arte mexicano en el siglo XX. Y bueno, pues como ustedes pudieron escuchar al inicio de esta sección, en 1935 muere el cantante, compositor y actor Carlos Gardel al chocar dos aviones cuando despegaban en Medellín. El Zarzal Criollo es uno de los máximos exponentes del tango. En 1923 se nacionalizó argentino, realizó 957 grabaciones con temas de diversos géneros e idiomas. Compone además temas como Volver y Por una cabeza, que es precisamente este que estamos escuchando. Por una cabeza, nuestras locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 13 minutos y en las noticias con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Montserrat Araceli Gómez Torres y Mariana González Olórzano, alumnas de cuarto semestre de la maestría en neuroetología de la Universidad Veracruzana, participarán del 26 al 28 de junio en la reunión regional del grupo de especialistas de cocodrilos a celebrarse en Belice. La importancia de este encuentro radica en la creación de una red de colaboración que contribuya al fortalecimiento de investigaciones de la conservación y manejo de los cocodrilianos en América Central y el Caribe. Para las investigadoras, su participación representa la oportunidad de compartir sus conocimientos y contribuir junto con expertos internacionales en el tema de los cocodrilos, pues su proyecto de tesis de maestría están orientados al conocimiento de la conducta de los reptiles semiacuáticos. Cabe mencionar que las universitarias, quienes se conocieron en la Unidad de Manejo Ambiental de Cocodrilos, desarrollaron estudios de monitoreo en la Laguna de las Ilusiones, situada en Villahermosa, Tabasco. Dirigidas por Marco Antonio López Luna, uno de los directores de tesis de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para más información, puede visitar Universo. Son las 2 de la tarde con 13 minutos y con información de Claudia Peralta, les comento que la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y la Casa UV Molinos de San Roque instalaron una ludoteca en la Escuela Primaria Naciones Unidas, turno matutino, ubicada en una zona marginada de esta capital, a través de la cual se brinda atención gratuita a niños y niñas de escasos recursos y con discapacidad. Se trata de una iniciativa de estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho, quienes en abril pasado realizaron el acopio de juguetes lúdicos y didácticos que fueron donados a la Casa UV Molino de San Roque, dependiente del Departamento de Vinculación Comunitaria, adscrito a la Dirección General de Vinculación. Cabe mencionar que la Casa UV es un espacio donde diariamente estudiantes de diversos programas educativos brindan atención en materia de salud a habitantes de colonias situadas en los alrededores de esta zona, entre niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Sánchez Vaca comentó que no es la primera vez que se desarrollan este tipo de acciones, incluso en años anteriores ya lo habían hecho en el marco del Día del Niño. Y con información de Santiago Morales, luego de la brillante temporada que tuvieron en el torneo juvenil de primavera de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, cuatro integrantes del equipo subcampeón de Halcones de la Universidad Veracruzana fueron convocados para integrar la selección de la Conferencia 2, que participará del 24 al 30 de junio en el torneo nacional Under 17 con miras al Mundial de la especialidad. Se trata de Isaí Chávez Sarmiento, Rodolfo Álvarez López, Amir Herrera Arellano y Arturo Castillo Marín, quienes se encuentran concentrados en el campamento de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, listos para entrar en acción en la justa nacional, en la que participarán 17 selecciones de las mejores conferencias de la ONEFA y donde el campeón representará a México en el Mundial. José Luis Izquierdo Bustamante, entrenador en jefe del equipo de la UV, informó que al concluir el torneo de primavera se convocó a esta visoría por parte de la ONEFA, donde afortunadamente fueron contemplados estos cuatro jóvenes que se han venido forjando desde las categorías infantiles de Halcones y que cuentan con un gran futuro en el fútbol americano. Destacó que los seleccionados de la UV están concentrados en la capital del país desde el sábado 15 de este mes y forman parte del primer equipo que encarará la justa nacional, donde el campeón será el que represente a México en el Mundial, con sede y fecha por confirmarse. Además, oficialmente nuestras halconas Kenia García Camacho, Kelly Herrera Alarcón y Dania Itzel Rivera Wigman han pasado el último filtro y hoy ya forman parte de la Selección Mexicana de Fútbol, asociación que nos representará en la Universidad Mundial a realizarse en Nápoles, Italia, del 3 al 14 de julio. Para más información, puede visitar Universo. Y bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos un aviso de parte del Departamento de Servicios de Red. Y bueno, pues ellos nos dicen que se ha detectado un nuevo caso de phishing en las cuentas de correo institucionales con mensajes que supuestamente alertan sobre inicios de sesión del correo en países como Francia, Alemania y Londres e invitando a dar clic en una página con la dirección universidadveracruzana.godaddysites.com para, según el mensaje, atender esta situación. La recomendación que hace el Departamento de Servicios de Red es ignorar el mensaje y eliminarlo, pues su objetivo es obtener información de las cuentas de correo institucional y de sus usuarios. Mientras tanto, vamos a una entrevista. La entrevista. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Estamos en la sección de la entrevista y el día de hoy le damos la bienvenida a Astrid Velázquez. Ella es estudiante de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y bueno, tiene un anuncio para nosotras. ¿Cómo estás, Astrid? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este miércoles 26 de junio tendremos un concierto benéfico de música de cámara. La razón es porque gané una beca para una movilidad estudiantil en Colombia, Bogotá, en Bogotá, Colombia, para estudiar un semestre en la Universidad Pontificia Javeriana. Ok, platícanos un poco, ¿qué fue lo que hiciste para obtener esta beca? Sí, bueno, al principio del semestre vi la convocatoria, ingresé todos los requisitos, y después pues llegó un momento donde está la espera y ya salen los resultados. En mi caso, pues, me reubicaron, ¿verdad? Porque yo había aplicado para ir a Cuba, pero pues la verdad fue de mayor beneficio para mí porque esta universidad es privada y es una de las mejores del país, ¿verdad? En Colombia. Entonces, es muy reconocida y pues para mí es una gran oportunidad. Tiene maestros de muy, muy buena calidad. Y pues estoy muy contenta de hacer esta movilidad. La universidad también me dará una beca para cubrir los gastos de hospedaje, de alimentación y transporte, pero los gastos de viaje, de seguro de viajero, de visa y todo eso, pues lo tengo que hacer yo. Y por esta razón fue que amigos me van a apoyar para hacer este concierto benéfico. Por supuesto. Platícanos cuál es la expectativa que tienes respecto a esta movilidad, cómo puede influir en beneficiar a tu carrera, a tu formación y en general qué podría aportar a tu regreso al grupo con el que estás en clase. Claro, pues bueno, los beneficios son muchos, ¿no? El tener una oportunidad de salir del país abre muchísimo las oportunidades como estudiante, ¿no? De en un futuro hacer una maestría o también beneficia curricularmente, ¿no? Lo que yo hago en este caso, pues como músico, como violinista, mejora técnicamente, me da más herramientas, ¿verdad? Para ser una mejor profesional, una mejor músico. Y pues esto es lo que estoy buscando, ¿verdad? Claro. La oportunidad de poder desarrollarme más como profesional y como persona. Platícanos un poco de este concierto. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar y dónde, cuándo va a ser? Sí, claro. Pues como les digo, es miércoles 26 de junio en la Casa del Lago. A las 7 de la noche. Es un concierto de música de cámara. Tendremos músicos invitados, un guitarrista que acaba de ganar un concurso internacional en Saltillo. Él se llama Hugo Enrique. y él nos va a presentar una sonata, permítame, la sonata número 2 de Eduardo Angulo, y también vamos a tocar un dúo con Raimundo de Jesús Jiménez y mi persona. Vamos a tocar unos dúos de Glier para cello y violín, un cuarteto de François Devion, que es con fagot y trío de cuerdas, y nos van a estar acompañando Omar Pérez, Rubí Trejo, Raimundo, y en este caso yo voy a tocar viola. Okay. Y para finalizar vamos a tocar una sonata de Brahms, la número 2 para violín y piano. Entonces es un concierto muy variado, creo que al público le va a gustar. Uh-huh. Y pues tienen una cordial invitación. ¿Dónde se pueden encontrar los boletos para asistir al concierto? Los boletos se encuentran en Casa del Lago, pueden llegar antes del concierto o pueden contactarme en mi número. Sí, sí, claro. Es el 229-231-4522, por medio de WhatsApp. Otra vez, por favor, para quien claro que nos agarramos sí. distraídos. Es el 229-231-4522. Estaremos muy contentos de recibirlos y pues de disfrutar de lo que nos gusta hacer, que es música. Claro, es una oportunidad muy importante. Como público, sabemos de los beneficios que tiene la cultura en general en nuestra sociedad, pero es muy importante ser participantes activos como público también y apoyar a los nuevos talentos, apoyar a la gente que está en formación, y más cuando nos están ofreciendo pues un producto de tanta calidad, tan hermoso, y bueno, con una iniciativa tan noble como esta, pues esperamos que la gente que nos está escuchando se interese y asista este miércoles a las 7 de la noche en la Casa del Lago. Perfecto. Perfecto. Queda ahí la invitación entonces. Así es. Muchísimas gracias, Astrid. Muchas gracias a ustedes. De verdad, qué bueno que tengas esta oportunidad de hacer un viaje como ese. Va a ser maravilloso lo que aprendas por allá. Y bueno, pues te deseamos mucha suerte en este concierto y mucha suerte sobre todo en el viaje. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Ciencia. Está Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 27 minutos. Y con información de David Sandoval, les comentamos que estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana presentaron los resultados de proyectos en los que incorporaron las tecnologías de la información y comunicación, así como la metodología STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. El evento se denominó Primer Foro Aplicación de las TICs STEAM en la Ingeniería de Proyectos y tuvo lugar el martes 18 de junio, donde los jóvenes integrados en equipos expusieron los productos que habían creado. Ulises Hernández Valdés, académico de la facultad y coordinador del foro, comentó que el propósito es, en primer lugar, generar experiencias que motiven tanto a los alumnos como a los profesores, y en segundo lugar, que se haga uso de las aplicaciones de la plataforma Office 365 de Microsoft, a la que tenemos acceso libre por ser integrantes de la comunidad UB. En tercer lugar, que los estudiantes conozcan la metodología STEAM, enfoque educativo, que ya forma parte de los programas de estudio en países europeos y en Estados Unidos, con la finalidad de vincularse de la mejor forma con los sectores industrial, empresarial y de servicios. Para más información, consulte Universo. Con información de Elizabeth Vázquez, un esfuerzo de colaboración académica entre estudiantes, profesores e investigadores del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa permitió el diseño y construcción de 4 prototipos automatizados que contribuirán al desarrollo de distintas investigaciones en el área de neurociencias. Un grupo de investigadores del CICE y 21 estudiantes del octavo semestre de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico, bajo la guía de los profesores Salomé Alejandra Apolinar, Angélica García González y Hugo Amores Pérez, trabajaron de manera conjunta para definir las necesidades y características de los equipos a desarrollar. Los resultados de esta vinculación son 2 incubadoras que ayudarán a la óptima recuperación de los roedores que reciben tratamientos experimentales, un sistema automatizado que permite variaciones de luminosidad en una pecera para simular el día y la noche, así como un equipo que permite la eutanasia en peces a través del descenso de temperaturas. En la ceremonia de entrega de los prototipos, el coordinador del CICE, Jorge Manso, reconoció que esta vinculación entre la UB y el Instituto Tecnológico es un claro ejemplo de las bondades del trabajo interdisciplinario. Vamos a ir a una entrevista y seguimos con la información. La entrevista. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 31 minutos y en la mesa esta tarde tenemos a Edgar García Valencia, él es director de la editorial V. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes y todos quienes que escuchan? ¿Qué tal? Hemos visto que tienen ya varios proyectos para compartir el trabajo de la editorial con universidades extranjeras en otras partes del país. ¿Cómo van con este trabajo? Bueno, va afortunadamente avanzando, va a buenos pasos y principalmente es para difundir el trabajo de nuestros autores, entre ellos gran parte académicos de la Universidad Veracruzana, con una política de acceso abierto que desde hace un par de años es la que hemos venido retomando a partir de las políticas nacionales de acceso abierto, y en consonancia con todo el esfuerzo que se hace en acceso abierto en todo el mundo, principalmente en América Latina, para la difusión y visibilidad del conocimiento. ¿Con quiénes han empezado a tener estos convenios ya? Bueno, más que convenios que esto nos lleve a participar en otras redes o en otros ámbitos, digamos, lo más importante de este, del acceso abierto es, gran parte del acceso abierto se basa en la tecnología. Okay. Digamos, no solamente subir un documento a internet es tenerlo ya en acceso abierto. Uh-huh. Digamos, sí, lo tiene un acceso abierto, pero lo ideal es que detrás de ese documento, digamos, en toda, en las entrañas de ese, archivo, de ese libro, de ese artículo que se suba, hay una serie de información que lo haga localizable. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en internet hay millones, claro, y millones y millones de documentos y que se van sumando cada segundo. Claro. Y son fotografías, PDFs, documentos de Word, documentos de texto. Además, hay una cantidad de información enorme. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es dejar ese documento con todas las características para que sean visibles, para que alguien que esté buscando algo sobre, no sé, sobre derecho o sobre ginecología en alguna otra parte del mundo, le aparezca, uh-huh, cuando busque información, le aparezca esta información de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Entonces, más allá de convenios, tenemos que aprovechar la tecnología con toda la infraestructura, uh-huh, que tiene para poder nutrir esos documentos de información para que la hagan visible. Claro, y además pensando también en esta información que viaja por la red y que muchas veces no existe una fuente confiable, ¿no? Los textos de la Universidad Veracruzana, bueno, sabemos que tienen el respaldo, pues claro, de una universidad, de todo un grupo de académicos. Entonces, que también entiendo que en este acceso abierto también sea fácil de identificar la fuente, que es la, sí, universidad. Sí, sí, sí. Y tenemos, bueno, Lisa, tuvimos en la pasada Feria del Libro una reunión con gente que vino a darnos una conferencia, a participar en un panel sobre Creative Commons. Uh-huh. Entonces, que es una de las maneras en que cómo los autores pueden licenciar sus obras para que estén disponibles en internet y cómo las máquinas pueden leer esto. Es que cuando digo que tenemos que aprovechar toda esa tecnología, digamos, la palabra clave de esto es metadatos. Así es. Digamos, es una palabra que ha estado pues muy de moda en los últimos años. Y sin estos metadatos, la información por sí sola, por ejemplo, un solo metadato sería el nombre del archivo, el nombre del autor, el nombre, claro, del texto. Uh-huh. Pero mientras más enriquecido está el texto con metadatos, más localizable puede ser. Entonces, uno de ellos es Creative Commons, por ejemplo. Uh-huh. Como nosotros podemos poner una leyenda o podemos poner el signito dentro del libro, del PDF, que esto es Creative Commons, pero si nuestro sitio no tiene ese código, no, uh-huh, puede ser leído por otros buscadores o por otras máquinas que buscan la información. Uh-huh. O sea, no hay alguien que esté ahí viendo, este sí tiene el sellito. O sea, esto se hace por medio de códigos que lo hacen máquinas de manera automatizada. En segundo, si no tenemos el código, no entramos a esos catálogos. Uh-huh. Entonces, lo que hemos estado trabajando y continuamos haciéndolo, de hecho, mañana tenemos una amplia sesión sobre un gestor de metadatos que se adquirió, no solamente nosotros, sino adquirió una red de editoriales universitarias y tenemos derecho, digamos, a algunas, varias entradas de ese gestor de metadatos para visibilizar los libros que se publican las editoriales universitarias de México. Y vamos a estar trabajando para ver cómo podemos ampliar ese catálogo, cómo podemos ir enriqueciendo, cómo podemos ir aumentando la información para que esté disponible en todos lados. Cuando digo en todos lados, es que ni siquiera nosotros sabemos exactamente en la cantidad de sitios en la que está. Digamos, sí, lo sabemos, pero van creciendo, claro, continuamente. Por ejemplo, libros electrónicos, los EPUBs. Uh-huh. Trabajamos con un agregador de contenidos que se llama BookWire y a partir de ahí se distribuye automáticamente en más de 700 tiendas que están las más importantes. ¿Cuáles les interesan? No sé, Barnes & Noble, uh-huh, iTunes, Amazon. Sabemos que cada lector... Y además está en nuestra plataforma en acceso abierto. Pero es muy curioso cómo Si bien los tenemos, como diría, gratis en nuestra plataforma, también hay tiendas o dispositivos que dependen del perfil del lector. Entonces hay gente que lee pues, en un iPad, hay gente que lee en un Kindle y, uh-huh. y busca ahí los títulos, busca en Amazon y los adquiere. Los puede también imprimir en su país. Tenemos esto con 5 países. Si alguien quiere el libro, lo imprimen y se lo mandan a su casa en el país en el que imprime. O sea, esto lo tenemos con Argentina, con España, con Perú y con Colombia. Y en México también. Entonces, lo que queremos es dejar una disponibilidad de canales para quien, si alguien lo quiere impreso, lo pueda conseguir. Si alguien lo quiere en ebook, lo pueda conseguir. Y si alguien lo quiere gratis, también. Y es curioso que estos que están gratis también se venden. O sea, también hay gente que los quiere por las funcionalidades del dispositivo con el que trabaja. ¿Cuántos libros están disponibles ya en este tipo de modalidades? Tenemos 160 libros en acceso abierto. Tenemos 200 en nuestra plataforma de ebooks.v.mx. Los de acceso abierto están en la plataforma de libros.v.mx, uh-huh. que es nuestro gestor digital de libros y todo el catálogo. Si a alguien le interesa conocer alguno de los más de 2000 títulos que se han hecho en la historia de la universidad, ahí los puede encontrar, puede ver qué portada es, qué autores son, uh-huh. su ficha, cuándo se publicaron. Es una fuente de información muy, muy valiosa, digamos, para los lectores, para la editorial, para la universidad. Y están las otras plataformas comerciales, que digamos, las mencioné ahora, que en esas tenemos más o menos ese número de libros. Uh-huh. Están los de impresión bajo demanda, ahorita tenemos cerca de 200 también, que en México estamos trabajando con Gandhi, con esa plataforma, digamos la librería en línea en donde lo puedan encontrar. Pero es parte de una política, digamos, de una política nacional que se concretó en 2014 con reformas a varias leyes, a ciencia y tecnología, a educación, y que se ha ido, digamos, modificando, reestructurando en diferentes ámbitos hasta llegar a nuestro reglamento. El reglamento editorial de la Veracruzana, que fue aprobado en 2017 y que ahí ya se menciona el acceso abierto. Digamos, eso ya es un avance. ¿Y por qué es importante? Porque la LEM recomienda que lo hecho con fondos públicos esté disponible en acceso abierto. Claro. Recomienda, no es una obligación, que eso fue digamos, una de las observaciones de algunos expertos a la ley, pero la recomendación es que esa investigación esté disponible para quien lo quiera consultar. Para nosotros ha sido un gran descubrimiento porque esas plataformas son a su vez un gran estudio de mercado y nos damos cuenta de en dónde están situados nuestros lectores y nos podemos dar cuenta que el 40% de los lectores de libros electrónicos están en México, pero el 60% están fuera de nuestro país. ¿Qué tal? Eso es un dato muy interesante. Eso, la verdad, que no tenemos idea de cómo estaba esa proporción. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta información y sobre todo, bueno, pues por abrirnos este panorama a poder consultar esos libros de manera gratuita, sin importar en el lugar en donde estemos. Claro, necesitan conexión a internet y ahí los descargan. En la dirección es libros.v.mx y ahí están para que visiten el catálogo. Una pregunta para finalizar. Esta página, libros.v.mx, ¿se necesita ser parte de la comunidad universitaria o cualquier persona puede? No, cualquier persona puede ingresar. Maravilloso. En la IP de la Veracruzana, desde Poza Rica hasta Acayucan, uh-huh. Hay el dominio de ebooks.v.mx, ese todos tenemos acceso gratuito dentro de la red. Ya fuera de ella ya tiene un costo. Ahí hay 200 títulos, pero hay 160 que están totalmente en acceso abierto, que son libros.v.mx. Así que los esperamos. Perfecto. Pues para consultarlos ahora que se viene un periodo vacacional, claro. Hay mucho que leer todavía, ¿no? Exactamente. Y pues una felicitación porque el esfuerzo que está realizando la editorial no debe ser pequeño para hacer estos cambios, para entrar en esta corriente. Son muchísimos los libros que tiene la editorial, y entonces entrar en esto pues debe representar un esfuerzo, y se nota el trabajo que están realizando. Muchas gracias. No, ustedes, estamos muy entusiasmados en la editorial de toda esta labor. Muchas gracias, y bueno, pues continuamos entonces. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Me encontré una cascabela y soledad. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Tarde con 44 minutos. Tenemos una tercera entrevista en esta ocasión. Es una entrevista vía telefónica. Ella es la doctora Nuala Sinegan, es de la Universidad Nacional de Irlanda y, bueno, pues es además directora del Centro de Estudios Mexicanos. Viene de visita a la capital del estado porque mañana va a presentar una ponencia y a nosotras nos gustaría que nos platicara un poco de qué trata. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por escucharme y por invitarme. Gracias. Bueno, yo trabajo en el Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad Nacional de Irlanda, en Cork, que es el único centro en el país. Y es que desde hace unos años tenemos un proyecto sobre el feminicidio. Es una cuestión que se trabaja muy poco en Irlanda. Realmente en el mundo de habla inglesa no se habla mucho de este tema. Y el proyecto que hemos tenido ha tenido varias dimensiones, así hacer conciencia, sensibilizar a la gente, informar, educar. Hay libros, artículos, etcétera. Y bueno, mañana tengo la oportunidad de presentar una parte de este proyecto en la Facultad de Derecho. Yo no soy abogada y no soy criminóloga ni socióloga. Yo trabajo en textos culturales, soy de la parte de cultura. Y lo que he venido estudiando son los textos y las intervenciones culturales sobre el feminicidio más específicamente el feminicidio en Ciudad Juárez, que circulan por el mundo, ¿no? Que circulan en estos circuitos internacionales, tanto exhibiciones de arte como películas documentales, como obras de teatro, etcétera. Y entonces mi interés se estriba en analizar un poco el impacto de esos productos culturales y interrogar un poco la influencia que tienen, a ver qué impacto puedan tener, etcétera. Entonces mañana voy a tratar algunos ejemplos de esa investigación en una charla a las 11 en la Facultad de Derecho. Y bueno, es un placer estar acá y tener la oportunidad de conversar con estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. ¿Por qué el interés justamente desde Irlanda estudiar este fenómeno que ocurre en México? Bueno, creo que el tema de la violencia de género es un tema bastante visibilizado ahora en todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista sí que hay interés. El tema en Irlanda se conceptualiza más bien desde un punto de vista, bueno, de la supuesta violencia doméstica, ¿no? Y no tanto sobre el fenómeno del feminicidio. Entonces, creo, desde ese punto de vista hay interés. Mi interés siempre ha sido en cuestiones de género y de producción cultural de mujeres. Entonces, es como una conexión entre ambos temas, ¿no? Mi interés en el género y cuestiones culturales, y luego el tema de la violencia de género, y que de ahí ha venido el proyecto, y que ya tenemos varios fondos y varias becas para llevar a cabo la investigación. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Nada más repítanos, ¿dónde va a ser y a qué hora la charla? Es a las 11 mañana en la Facultad de Derecho. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras en Voz Universitaria y, por supuesto, estaremos ahí mañana. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Bien, gracias. Vamos a ir ahora a la sección de deportes con el profe, que ya está listo. Deportes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos y ya llegó el profe justamente para hablarnos acerca de deportes y de esta gira profesional y artística que llevó a cabo por las tierras de Brenda Coronado. ¿Cómo están, Brenda? Brisa. ¿Qué tal? Antulio está recuperándose. Así es. Aquí sí, lo tenemos más adelante. Bueno, efectivamente, fue muy agradable estar en Colima en este evento del voleibol internacional, una ciudad que lo cobijó completamente. Se vio la afluencia de aficionados al voleibol. Fue insuficiente el espacio, ese auditorio polifuncional, porque solamente tenía capacidad para 3.200 personas, y se tuvo que habilitar en la parte externa del mismo un espacio techado también, pantallas, ahora con la tecnología rápida de poderlos realizar, y otro tanto estaba afuera observando la situación del desempeño del voleibol. La selección cubana se robó el corazón de los de asistentes. Fue un cobijo extraordinario. Los argentinos tienen una gran calidad, pero se inclinaron más por la situación cubana que por los argentinos, que son excelentes jugadores, que venían con un bicampeonato, uno de ellos el año pasado, ganado aquí en el estado de Veracruz. Y se da la oportunidad para la promoción, un gran número de jóvenes de Colima y de la región que se presentaron para ver el desempeño de este tipo de actividades, que no es muy común verlo en nuestro país y que dejan una grata enseñanza. Cuba se queda con el campeón, como campeón, el equipo de Argentina en segundo lugar, Veracruz, y bueno, no está representado, pero hubo personas de Veracruz que estuvieron presentes para ver el evento, y México se queda con el tercer lugar, un equipo mexicano que necesita renovarse, que varios de sus jugadores están militando en equipos extranjeros, pero que en nuestro país no tenemos una liga profesional nacional de voleibol. Y faltaría. Eso, a pesar de que en Veracruz gusta mucho el voleibol. Tenemos un escenario interesantísimo que es legado también de los Juegos Centroamericanos, como es la Arena Córdoba. Claro. Y como es el Centro de Raquetas y otros espacios más, las propias instalaciones de la Universidad Veracruzana. Se han hecho intentos, las ligas locales, regionales, hacen el intento porque puedan generar. Ahora también con la vertiente o la especialidad del cachibol, que ha retomado el quehacer con mucha gente que se estaba en casa sin hacer ejercicio, tomó este tipo de actividades hasta para salir, convivir, relacionarse y tomar otro ritmo de vida. Creo que será interesante que siga creciendo. Maravilloso. Qué bueno que México por lo menos haya llegado figura. Al tercer lugar, sí, exactamente. ¿Cómo? Es algo muy valioso, principalmente por esta situación que comenta, ¿no? La falta de apoyo, bueno, más allá del apoyo, como la falta de una liga profesional, del trabajo, de pronto es difícil. Hay más canchas de fútbol que de voleibol, por ejemplo, en las calles, en los parques. Yo tengo mis dudas. Yo creo ¿sí? que todas las escuelas, yo tengo otros datos. ¿Sí? Instituciones educativas de educación básica o como primaria, secundaria, tienen sí. más canchas de básquetbol, voleibol o de uso múltiple uh-huh. que canchas de fútbol. Uh-huh. Y además, ya encontramos que la situación de las duelas que se generaban hasta hace aproximadamente 5 años, uh-huh. están siendo sustituidas por un polímero que es un plástico uh-huh. Armado uh-huh. que es la cancha aparece hoy y mañana desaparece porque se la llevan a otro lado, claro. y que les da un mejor tratamiento, menos lesiones en rodillas, menos más posibilidad para levantarse, hacer el trabajo de voleibol. La tecnología está cobijando también a este deporte, claro. muy bien. Y como parte de esta gira internacional que se genera del voleibol en Managua, Nicaragua, está también realizándose el torneo con las mismas características, dedicado a las mujeres menores de 23 años y con una gran calidad que están también exponiéndose en esa acción. Maravilloso. Bueno, ya lo mencionaron, después de la temporada juvenil de primavera de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, el equipo de los Halcones, 4 elementos ya son siendo convocados a una selección que a partir de este día y hasta el próximo 30 de junio estarán teniendo actividad. El equipo que resulte campeón estará en un evento de corte internacional y no solamente los varones, también las mujeres están siendo parte de esta actividad. La delegación de Halcones de la Universidad Veracruzana superó las expectativas en la Universidad Nacional Yucatán 2019. Así lo manifestó la maestra Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas. El objetivo, señaló ella, era ubicarse entre los 10 mejores instituciones del país y lo lograron con un 7º lugar en puntuación general y un lugar 14 en el medallero gracias a buena actuación de los deportistas. La Universidad Veracruzana superó lo realizado el año pasado en la Universidad de Toluca, donde ocupó lugar 11 en puntuación y 15 en el medallero. Maribel Barradas Landa informa que en fecha próxima se va a llevar a cabo la entrega de estímulos a los deportistas que destacaron en esta justa ceremonia que será encabezada por las autoridades de la Universidad Veracruzana. Además, reconoce el esfuerzo y el compromiso de los deportistas y entrenadores de la universidad que han llevado a esta nueva meta al deporte universitario. Como buena respuesta, continúan los entrenamientos de la Escuela de Karate Do de Halcones de la Universidad Veracruzana para niños, jóvenes y adultos y que aprenden los fundamentos y estrategias de este arte marcial. Después de 5 meses de haber iniciado la enseñanza, Fernando Martínez Ocamuda señala que se siguen nutriendo los horarios de atención a los jóvenes para el Karate Do que están trabajando en la Sala B anexa al gimnasio universitario y que las inscripciones están abiertas y se pueden lograr en la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana de las 9 a las 13 horas y de las 17 a las 19 horas. Para adultos hay un horario especial de las 17 a las 19 horas para que puedan estar tomando actividad. Nos preguntaban que cuál era el calendario del fútbol del equipo de Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, aquí tenemos ya este calendario. En la fecha 1 descansa, en la fecha 2 estará enfrentando al Pachuca, en la 3 al Necaxa, en la 4 al Atlas, en la 5 a Pumas, en la 6 a San Luis, en la 7 a Querétaro, en la 8 a Morelos, en la 9 a Cruz Azul, en la 10 a Juárez, en la fecha 11 a Santos, en la 2 a Toluca, en la fecha 13 a León, en la fecha 14 a Tigres, a Xolos en la 15, a Puebla en la 16, en la 17 a Monterrey, en la 18 al equipo del América y en la 19 visita al equipo de Guadalajara, y con eso estaría terminando su actividad en este torneo de apertura 2019. Los deportes esta tarde. Gracias. ¿Qué tal la expectativa? ¿Sí será buena? No. Esperemos que sí. Hay una interrogante. Ángel Reina es otro de los jugadores que salió de aquí de Veracruz y que uh-huh. La temporada pasada estuvo trabajando en la Liga de Ascenso. Hoy regresa al máximo circuito. Es un jugador con mucha capacidad. Es jugador del equipo del Guadalajara. También estuvo con el equipo Toluca. Regresa al Veracruz y esperemos que lo haga con buenos brillos, con un nuevo reto personal, porque es un jugador creativo que podía darle al equipo una buena imagen. Bueno, pues vamos a ver qué tal se desempeña. Lo veremos ya en la fecha 2, cuando enfrente como local al equipo del Pachuca, y esto va a ocurrir el 26 de este mes de julio. Perfecto, pues gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias. Y no fui a la piedra a resbalarme, me resbalé en las láminas del estadio, así que valga para regresar a Colima. Bueno, ojalá sí. Qué bueno, profe, que no se resbaló en la piedra lisa, porque capaz de que ya no regresaba, ¿y qué hacíamos? Yo podía seguir hablando por teléfono todo el día. Ah, bueno, está perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos. Es momento de despedirnos. Queremos agradecer a Soledad Macías, que estuvo en los controles esta tarde con nosotros, a Eduardo Rodríguez Harvey en la asistencia de producción. Ya es todólogo aquí en Radio V. Y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Por supuesto, a ustedes por habernos acompañado en el 90.5 de FM Brisa. Gracias, pues ya nos vamos. Nos escuchamos mañana. Ya esperamos tener a Antulio de regreso. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vamos. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.